Música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Parlantes chinos. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. El que les habla es Guayo y los voy a acompañar como siempre hasta las 22 horas aproximadamente. Pero estoy cada vez más solo, pero no solo del todo porque estoy acá claramente con mi gran amigo, mi gran bajista, mi gran compañero de kickboxing. Sonó un poco mal lo de mi gran bajista, se puede malinterpretar, ¿eh? Pero ¿no? ¿Qué mente podría que tenés? ¿Cómo andas, Martín? ¿Todo bien, vos? Y acá estamos con algo que la gente que está en Twitch y la gente que nos escucha por la radio debe estar preguntándonos. ¿Dónde está la voz femenina esa que estaba siempre? ¿Dónde está Angie, decís vos? ¿Dónde está Ángela? ¿Lo decís vos o lo digo yo? Yo creo que lo vamos a decir más tarde. Podemos decir que hoy no va a estar, eso podemos adelantar. Sí, eso lo podemos asegurar 100%, excepto que empiece a patear la puerta ahora. No la vamos a escuchar. No la vamos a escuchar. Y aunque la escuchemos, voy a hacer que no la escucho. No, hoy tengo un programa puro huevo hoy, Full huevo. Hoy es un programa puro huevo, sí, exactamente, full huevo. Hoy hablamos de mina, fútbol y autos, nada más. Básico, básico, básico. Estamos nosotros dos, están los chicos de Bloody Calma con todos los invitados, el público que viene siempre a vernos a nosotros acá, las 50 personas, hoy son 54 con los chicos que están de la banda, como siempre. Recuerden que pueden venir a ver el programa cuando quieran, nos tienen que avisar con tiempo y hacer el depósito, ¿no? Sí, es un precio amigo. Es un precio amigo, obviamente, es lo que nos mantiene. Bueno, todo, el alquiler, todo, ¿no? Las 50 personas que están ahí, por el esos catering, 200 euritos cada uno. El catering que solamente los viernes, ¿no? Bueno, entonces, como decíamos, tenemos Bloody Calma, tenemos tu columna. Hoy voy a estar contando algo que a mí me gusta, qué sé yo. Capaz nada interesa, pero a mí me gusta. San hace su primera intervención en el chat de Twitch y nos dice, ¡dale! Vamos. Algo bien. Más, si querés decir algo más también se puede, ¿eh? Exactamente, de hecho nos pueden llamar. Nos pueden llamar al 722-355-819. Si yo lo llego a ver entre que tengo que ver la pantalla y tengo que ver el teléfono. Va a ser un milagro. Va a ser un milagro y los vamos a atender aquí correctamente. Pueden hablar con nosotros, pueden hablar con los chicos de Bloody Calma cuando estén en la mesa. Y pueden hacer algo. ¿Qué? Hay algo que repitió ahí. Epa. ¿Están haciendo un eco o algo así? Porque yo... mirá que era el móvil. Era el volumen del móvil. Un aplauso para mí, por favor. Un aplauso para el conductor que tenía yo el móvil. Yo dije, ya está, listo, perdí el oído. Tengo retorno, tengo eco en el oído y me voy a morir, pero bueno. Me estaba preocupando. ¿Cómo era? ¿Tinnitus? ¿Cómo es eso? El que no, pero eso cuando no escuchas nada. Cuando no escuchas, ¿no? Yo creo que los chicos, los muchachos deben tener un poco de eso. Imagino que a la batería despacio no le dan. Eso seguro. Escúchame, 113 seguidores, entonces ya estamos en Twitch y tenemos, bueno, los más de 1000 por ahí, 1000 y pico que tenemos en Instagram, que seguramente se contactarán y se meterán en el Twitch de Parlantes Chinos, como siempre, en la radio también, en 88.5 FM de Granada, que llega hasta Jaén, según tengo entendido, y también en www.parlantes.com. ¿No? Como decimos en Argentina, radioalmaina.org, ¿sí? .org. Entonces de ahí nos pueden escuchar, ver y demás. Si quieren participar, obviamente el chat está abierto para los que tienen cuenta. Claro, ¿no? si quieren decir dale con muchas. O nos pueden ver, siquiera, al menos nos pueden ver. Eso es lo que te deja Twitch. Después de pasarte publicidades y un montón de cosas, te deja ver el programa. Yo lo que veo es que estoy tapado por el micrófono, así que. ¿Qué es lo que ves? Me tienen que adivinar. Ah, pero estás tapado siempre por el micrófono. Sí, nunca te viste, entonces. Es que soy demasiado lindo, entonces hay que compensar un poco. Estás sufriendo lo que sufren los bateristas, ¿viste? Sí, exactamente. Está atrás de los fierros. Atrás de los fierros, exacto. Bueno, tenemos una encuesta en X. Una gran encuesta que estuvimos pensando una semana esta encuesta. Estuvimos pensando mucho tiempo y ya está, de hecho, está puesta en X para que puedan votar, que es ¿cuántos idiomas sabes? ¿Es la mejor encuesta del mundo? Dos. Pregunto yo. Está ahora, creo que está en Trending Topic. ¿Se sigue diciendo trending, ¿no? Topic? Sí, ¿cuántos idiomas sabes? ¿Dos? ¿Más de dos? ¿O andaluz? ¿O apenas hablo amigo? ¿Apenas hablo amigo? Sí. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué es? Podría haberlo puesto también, ¿eh? Como barra, ¿eso qué es? Pero como no hay nadie acá representante de Granada en este momento en la mesa, vamos a hablar argentino. Hoy es un programa que vamos a hablar argentino, al menos hasta que vengan los invitados. Claramente. Y hablando de los invitados, como podrán ver en Twitch, tenemos decoradísimos que nos vino perfecto. Este me gusta bien, ¿eh? Si reemplazamos... Yo no quiero, bueno, no quiero que suene mal, pero si reemplazamos a Angie por una botella de vino todos los programas... Suena muy mal. Capaz que... Ah, ¿suena mal? Bueno, entonces no lo digo. Nos van a cancelar. Tenemos un vino de Bloody Calma que van a poder ver ahí. Ver más primer no plano, tener. Por favor, al director. Ah, no, es director, ¿no? Ver más no tener, porque ese es nuestro. No, olvídate. Las dos camisetas que están ahí, que no las vamos a sortear hoy, pero sí vamos a sortear esto que estamos viendo acá. Ahí les voy a hacer un PP. Un PP como puedo, ¿no? Claramente. Analógico. Que está igual en las redes sociales, que son dos entradas para el día 27 del 9, o sea, el viernes que viene, después del programa, o sea, se miran parlantes chinos y después ya pueden irse de tapita, algo así, entre las 11 y las 12, y después ya caer en la casa Víbora. En la nueva Casa Víbora, que está dando que hablar, cada vez más. Cada vez más, y disfrutar de el gran recital que tiene Bloody Calma, además de Padre Hornimans y Carmelita Dinamita, que también ha estado aquí en el programa. Acá, sí, ya estuvo exactamente. Acá. Una de las primeras invitadas. Y además Griffin Jazz DJ Set, dice aquí, que también debe estar buenísimo en esta sala nueva que está muy, muy buena. O sea que estamos sorteando estas dos entradas, lo único que tienen que hacer es llamar y de casualidad yo ver el teléfono que está sonando. El primero que llame, básicamente. El primero que, obviamente, sí, es el primero que llame y que yo vea, que llamó, se va a ganar las dos entradas para el viernes que viene y ver a Bloody Calma. ¿Cómo está Juana? Juana ya cayó al Twitch también. Juana no puede llamar, lamentablemente, porque está, bueno, privada de su libertad, pero el primero que llame al 722-355-819 y nos diga, hola, quiero las entradas, así lo hacemos fácil. Hola, parlantes chinos, que diga. Hola, parlantes chinos, quiero las entradas. Sí. Sí. Le regalamos el par de entradas. Si fuera no la Susana, que es el programa de Argentina, pero no. Hola, parlantes chinos, entonces. Juana está privada de su libertad porque vive en Argentina, pobre. Claro, por eso. Entonces por eso se tiene que adaptar a lo que hay. Bienvenida vos también, Juana, entonces al programa. Y bueno, tenemos un montón de cosas, entonces. ¿Qué te parece? Vamos a ver cómo... Primero, ¿cómo va la encuesta? La encuesta ya está avanzada la encuesta. Más de dos idiomas por ahora es el que gana. Qué escuchantes cultos que tenemos, ¿eh? Sí, sí, más de dos idiomas. Yo creo que saben andaluz y español, pero puede ser. Que ver si hay un tercero. Pero vos podés decir que sabés español, castellano y argentino. Y granadino. ¿Y granadino? Sí. No sé. ¿No? No, no lo pero voy a Pero castellano, hacer. ¿Vos decís no que porque... sabés castellano? Sí. Claro que sí. Bueno, pues si vos lo decís, está todo súper bien. Bueno, ya que tenemos un programa bien bastante cargadito, ¿te parece que vamos ya al primer tema musical? Vamos. El primer tema musical que vamos a escuchar es de Fantastic Negrito, que es un cantante y compositor estadounidense de blues y rhythm and blues. El nombre del tema es The Duffler. Este señor que se hizo famoso ya de grande, ¿viste? No fueron esas bandas que vienen de joven. ¿A qué llamar grande? Porque pongo mal. Casi 40. Casi 40. Estamos bien. Es grande. Tiene toda una historia, un trasfondo, que si buscan en el Instagram de Parlantes Chinos, yo en algún momento, hace unos años, comenté todo un poquito de la historia y del disco este, porque fue un disco que salió, se movió mucho y desapareció. ¿Le pasó algo a Fantástico amigo? Fantástico desapareció. ¿Terminó una zanja? No, bueno, hay que saber mantenerse ahí arriba. Es difícil, ¿eh? A mí me pasó. ¿A vos te pasó? Sí, no sabés. Estaba muy arriba y me choqué y acá estoy, boludo. Pero vos decís porque estabas en el piso de arriba y bajaste acá a la radio. Claro, exactamente. Bueno, entonces vamos a escuchar, como decíamos anteriormente, Fantástico Negrito con The Duffler. We'll be right back. manga y anime te va a contar. Parlantes chinos sintoniza. Radio vibra en cada tirada. Volvemos aquí a Parlantes Chinos con este, qué temazo, boludo, qué temazo que te armó nuestra banda IA. Para tu introducción a tu columna, tu gran columna de ya no sabemos de qué es la columna, de qué, no, qué... Tuvimos problemitas técnicos. ¿Qué traje para hoy? Hoy la hacemos cortita porque tenemos a Bloody que está ahí esperando para entrar. Está entrando. En calor, ya lo antes saludamos a Juaco que ya llegó también a Twitch, que dice hola perdido, yo sé por qué lo dice, pero yo también lo sé. Todos sabemos por qué dice ahora perdido. No vengas ahora, Joaco. no, porque no estuve el programa pasado, calculo, ¿no? Ah, no, yo pensé por una selfie que estaba. No sé de qué están hablando, chicos. No sé de qué están hablando. Bueno, recordamos que tienen que llamar para las entradas de Bloody Calma ahora el viernes que viene. Al 722-355-819 dicen hola parlantes chinos, quiero las entradas. Y se llevan las entradas. Un par de entradas para la semana. Un parcito de entradas, exactamente. Esperemos verlos solamente. Pero bueno, porque estamos diezmados. ¿Con qué? La cantidad de gente que estamos, digo. Ah, somos uno menos. No, pero está el vino. Somos uno menos. Está el vino. No sé si contarlo, ¿eh? No, lo voy a contar después. Porque no está, lo cuento después. No me llegó la autorización de los abogados igual para hablarlo, pero... ¿Es el mismo abogado que Sabrina? El periodismo es así. Es el mismo abogado que Sabrina, sí. El periodismo es así. Hay que decir la verdad. Así que bueno, en esto estamos, en este programa, en esta columna de... ¿Qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy voy a hablar de una película que es del año 88, una película japonesa que se llama Akira, no sé si la tienen. Una película de animación. De animación, yo Akira. Veo gente asintiendo con la cabeza. Vos cuando quieras te pongo acá el video que me dijiste. Ah, ponele así la gente. Lo pongo Twitch, así un poquito. Sin sonido, por favor. Así van viendo un par de imágenes. Se enojan, viste que en Twitch se enojan si le pones. Dicen un re raro, como el video que pasamos el otro día cuando vino Kiru de Twerk. Pero bueno, ellos quieren sonido, viste. La gente quiere el sonido. Yo espero que prefieran. Pero mirá lo que están mirando, por Dios. Escuchar mi sensual voz que ver un tráiler de Akira. ¿Es uno de los mejores animes de la historia? Bueno. Está catalogado como, al menos, ¿no? Un poco de eso voy a hablar. No voy a hablar de la película en sí, de la película, de la trama y de lo que cuenta, sino de todo lo que... Primero, cómo se formó, cómo se generó, ¿sí? Y después todo lo que influyó, sobre todo en Occidente, uh-huh. O sea, en esta parte del mundo. Rápidamente, la historia... Acabo de decir que no voy a hablar de historia, pero voy a dar un resumen muy, muy cortito. Sí, sí, sí. Es una... No pasas archivo, digamos. ¿Qué? No pasas archivo. Gracias. Automáticamente. Joaco dice, che, historia... tremenda animación, no la vi. Bueno, Joaco, ya tenés plan para... No, hoy en la noche no, pero el domingo, porque hoy hay que salir. Pero la historia está ambientada en una Neo-Tokyo después de la Tercera Guerra Mundial. ¿Sí? Se trata de una pandilla de motociclistas adolescentes. Sí. En principio, bueno, Kaneda y Tetsuo, que son los dos protagonistas, que descubren un plan militar para usar gente que tiene poderes medio telequinéticos, cosas medio raras, ¿sí? Como armas de destrucción masiva. Esa sería como... Para, eso ya lo vi. Bueno, hay un montón de películas. Pero, sí. ¿Lo vi cuándo? Es el tema, ¿no? Bueno, exactamente, influyó muchas cosas. Esta película, bueno, viene de un manga, del manga homónimo del mismo autor, que se llama justamente Akira. Que surgió como un megaproyecto de la animación japonesa como sí. Para intencionadamente poner justamente el anime en Occidente. Ellos sabían lo que tenían, sabían el potencial que tenían y por eso invirtieron una fortuna en esta película que al momento de la producción fue la segunda película japonesa más cara de la historia, no solo de animación sino en total, sí. Solamente atrás de una película de Kurosawa. Entonces los chabones que dijeron, bueno, tenemos esto, que esto... De Akira también. ¿Cómo? De Akira Kurosawa. Exactamente, estás muy afilado. Entonces dijeron, bueno, vamos a juntar a los mejores animadores de sí. Todo Japón, distintos estudios, para hacer esta película y romperla toda. Tal es el caso que, no vamos a entrar en detalles mega técnicos, pero inventaron técnicas de animación justamente para que la película quede como quedó. Tiene una animación que es rupturista para la época, que si vos lo ves... Está totalmente viva la película. no tiene nada que ver a lo que venía pasando en la época donde, no sé, por ejemplo, tenés todo lo que es Mazinger o tenés Gundam, que son animaciones mucho más clásicas, donde los fondos son todos estáticos, donde solamente se mueve el bracito del personaje y todo lo demás se nota que es una animación estática. Claro, acá es como los movimientos parecen más reales, claro, ¿no? Claro, crea una animación que está totalmente viva y apuntando, no desde lo estético, pero sí desde los movimientos al fotorrealismo. Vos ves como todo el tema de las motos, los edificios, las explosiones, mismo las chispas, no sé, que da la moto cuando se cae, todo ese tipo de cosas. Utilizaron filmaciones reales para basarse en la animación y así conseguir ese efecto de realidad, por más que sea justamente un dibujo animado. Sí. Entonces, obviamente en Japón esto fue un escándalo de audiencia en el cine, rompió todo y justamente lograron lo que querían, que era que el anime, la animación japonesa explote en Occidente y sea reconocida como tal, porque anteriormente sí había dibujos animados japoneses como Astro Boy, por ejemplo, que habían llegado a Occidente, a América Latina también, a América del Norte, pero no era considerado como parte del género anime, era como, bueno, un dibujito más, como podía ser, sí, sí, no sé, Bugs Bunny, ¿entendés? Era solamente un dibujito, pero este fue la primera película, por lo menos, que desembarcó en Occidente con el género anime como marca registrada, digamos, claro, como marca registrada de la cultura japonesa. Bueno, como les dije, esta película la rompió toda y tuvo muchas influencias, muchos directores de Hollywood, sobre todo, la tomaron como referencia desde Tarantino, por ejemplo, desde, bueno, después Spielberg, por ejemplo, en Ready Player One, Tarantino en Kill Bill. Ahora me estoy olvidando, pero hay muchísimas. Bueno, sí, sí, pero igual la historia que contabas de más o menos de lo que trata da a pensar a muchas películas, te traen muchas películas a la cabeza. Más acá en el tiempo de Stranger Things. Porque yo creo que en esa época, no sé de qué manera se trataban los temas de los gobiernos que hacen cosas así como, ¿no? Como si fueran los nazis, por así decirlo, pero en el cine estaba súper, el cine de personas, digamos, había un montón de películas que hablan de eso. Sin ir más lejos, está muy, el ambiente de Akira está muy basado en la película Blade Runner, por ejemplo. Claro, claro. Pero está llevado un poquito más allá en cuanto a lo sucio, en cuanto a lo destrozado, digamos, post apocalíptico. Entonces, con eso también nos vamos por ahí a lo último. En ese aspecto de cyberpunk, ¿no? Bueno, claro, sí. Entre esto y Blade Runner, como que marcó las bases de lo que sería el cyberpunk de ahí para adelante. Claro. Bueno, aparte de influenciar mucho a directores de Hollywood, también la animación cambió completamente y se empezó a ver en Occidente que la animación también podía ser para adultos y no solamente para chicos. Que eso, bueno, en Japón ya estaba sentado ese tema, ¿no? La animación siempre fue también para adultos y los mangas y los cómics, pero bueno, era algo que de este lado del mundo no estaba tan visto y esto plantó esa bandera que después permitió, no sé, otros animes como Evangelion, claro, como Cowboy Bebop, como... Claro. El sobrevalorado de Evangelion, claro. No, está muy equivocado. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Usted se tiene que arrepentir. O bueno, Ghost in the Shell, que también influenciaron a películas como Matrix, por ejemplo. Claro. Que todas estas películas, todos esos animes desembarcan después del éxito rotundo que tuvo Akira en taquilla, en todo el mundo. No tengo mucho más. La verdad que la película es espectacular y lo que tienen también es que no solamente la animación, la estética es adulta, sino que los temas que trata y cómo los trata y cómo trata al espectador. Porque es una película bastante abierta, si se quiere, o bastante... bastante... No sé cómo decirlo, bastante loca, digamos. O sea, no tiene un final muy claro. Entonces, como que es una película que te da para pensar. Y sí, uno ve el tráiler. Me contás más o menos la historia. Y uno ve el tráiler y como decís, che, ¿y eso qué tiene que...? O sea, hay cosas que como desvaría, pasa por muchas cosas, ¿no? Por monstruos, hay poderes, hay mirá, si te tecnología, gusta, hay si te gusta de todo. El cyberpunk, si te gusta la ciencia ficción, si te gusta la acción, tiene muchísima acción. Es una película que te va a encantar, te guste o no el anime, te guste o no la animación en general. Y no es una película, corregime si me equivoco. Te voy a corregir. Es una película que como que tiene esos momentos de viste de que mucho hablado, o es acción, bastante acción. No, tiene mucha acción, pero también tiene mucho desarrollo de personajes, tiene mucho en la trama, el desarrollo de la trama. No es una película de tiros y explosiones. Hay tiros y explosiones, pero va mucho más allá de eso. Los temas que trata, cómo los trata. Entonces, bueno, y esto también a grandes rasgos es lo que abre. Ahí Joaco me dice, señor, ¿qué dice? ¿Cómo se atreve? Fan de Evangelion, claro. Ah, bueno, está bien. Sí, una persona que sabe un poco las cosas. Funciona. Los pinchás y funciona. Funciona, ¿no? Las redes, sí, esto. Las redes, eso. En realidad podemos decir que todo es una mierda. Y es más fácil. Sí, todo es una mierda. Y bueno, a fin de cuentas, a partir de esto también es que llega todo el gran desembarco del anime de series, que lo que sería Dragon Ball Z en adelante, a Occidente, y la conquista cultural que hicieron desde Japón a todo el mundo a partir del anime. O sea, Japón 1, mundo 0. Sí, en realidad ya venía 0-1 Japón, me parece, sí, ¿no? Tuvieron un par de cositas por ahí. 1-1. Sí, vamos, sí, no entremos en historia. Podemos no decir en historia, 1 a 10 abajo, pero bueno. Claro, no entremos mucho en historia. Bueno, buenísimo. Así que eso, nada, una recomendación que aparte de ser un peliculón, tuvo mucho que ver en la cultura pop de los últimos 30 años. ¿Y no sabes por qué no se hizo o se hizo película live action? ¿Por qué? ¿Para qué es la pregunta? ¿A quién le interesa una película live action si tenés semejante película ya hecha casi perfecta? Bueno, hay live action de cada cosa. Y son todos malos. Y de cosas malos. Buenísimas y que han matado, sí, que han asesinado. No hay por qué. Es como... salió hace poco una película del Rey León... ¿de quién fue? ¿Del libro de la selva? ¿Una de esas? Sí, de todas, absolutamente todas. Son todas una verga, boludo. A ver, si ya tenés una gran película animada, ¿por qué hacer una película en persona? Es como bajarle el precio de la animación, como, bueno, ahora vamos a hacer una de verdad, ahora vamos a hacer una con personas de verdad. No, para mí no hace falta, digo, las cosas están como están bien. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Entonces, Akira de 1988. 88. Es la recomendación aquí de la columna de Martín. Vamos a escuchar entonces otro temita musical que en este caso va a ser... Dame un segundo, ya te digo. Lo tengo acá. Ah, acá les traje algo muy particular. A ver. Porque uno dice, che, pero ¿cómo vas a pasar a Amy Winehouse? Si es mainstream. Y vos, por hablarme a mí, decís que no pasás mainstream. Pero esta es una versión de Rehab, el famoso tema de Amy Winehouse. El tema más famoso, aparte. El tema más famoso. Estás rompiendo la regla por dos. Que hace Amy J. Winehouse. Que es es el demo original. ¿Se escucha como el orto? Se escucha muy mal, ¿no? Y dura un minuto, no. No, es el demo original y van a notar los fanáticos, van a notar que tiene todo otro espectro musical y cómo también, algunos van a decir, che, me gusta más este que el original, o van a decir, el original está mejor, pero claramente está toqueteado por los productores, ¿no? Que quieren vender y llegar a todo el mundo. A mí me gusta más este, entonces dije, les voy a hacer escuchar la versión original de Rehab de Amy Winehouse. You tried to make me go to rehab, but I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab, but I said no, no, no. I'd rather be at home. I ain't got 70 days, because there's nothing you can teach me that I can't learn in this Hathaway. Didn't get a lot in class, but I know it don't come in a they try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time, And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I say no, no, no. The man said, why you think you here? I said, I got no idea. I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle on me. He said, I just think you're depressed. And this me, yeah, baby, and the rest. They try to make me go to rehab. I said, no, no, no. Try to take me to rehab. I say no, no, no. I don't wanna never drink again. I just need a friend. 'Cause I'm not gonna spend 10 years. Have everyone think I'm on love. It's not just my pride, it's just till the tears have dried. Try to make me go to rehab. I said no, no, no. Yeah, I've been black, but when I come back, you know, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, he try to make me go to rehab. I won't go, go, go. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma. Volvemos aquí a Parlantes Chinos y como verán en Twitch de Parlantes Chinos, ya los van a ver ahí a los chicos de Bloody Calma en vivo y en directo ahí para esta entrevista, así que ahí están saludando. Antes no quiero dejar de nombrar a San, que dijo Shakira no había nacido en el 88. ¿Shakira? Sí, no, bueno, sé. Capaz. La verdad no que sé quién habló de Shakira. No, bancamos, no sigo a Shakira, igual. Tampoco. Bueno, capaz que, claro, capaz que es fan. Si quiere venir al programa, te invita. La encuesta terminó con más de 2 idiomas. Mira qué público oculto, che. Público, bueno, acá en el grupo Bloody Calma se hablan, claro, más de 2 idiomas. Por ahí vamos entonces, por ahí vamos. Porque aquí Bloody Calma tenemos a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, gracias. Que es la voz, sí, de la banda. Tenemos a Johnny Brooks. Good evening. Desde Londres, que guitarra y coros. Sí, eso. Exactamente. Javier Condito al bajo. Yo. Exactamente, desde Argentina. Y en la batería, Iván Young. Ahí está. Que es el único de Andalucía. Sí. ¿Eres de aquí de Granada? Sí, de aquí de Granada. Bien. Vale. Vamos a acercar un poquito el micrófono así se escucha bien. Ahí estamos. Genial. El único crédito local en la mesa. El único local que... Ahora sí. Pero bueno, ¿cuántos países tenemos acá en la mesa hoy? Estamos, que no, estamos, que no. Estamos tres. Además estamos de bueno... no, matemática marzo. Que estamos con las entradas, que en el caso de no llamar, porque el público es acá es medio... No les gusta llamar. Hoy por hoy les cuesta todo llamar. Viste que hay gente que te dice, no, yo mando mensajes y no llamo, o mandan audio de 5 segundos y nada más.